México tiene una propuesta. Alicia Bárcena. Ella estuvo en la ONU, fue directora de la CEPAL mucho tiempo. Es una mujer excepcional, muy preparada, con muy buenas relaciones con todos los gobiernos. Desde luego, es una propuesta por si se requiere una gente recta, profesional, conciliadora.